A partir de ahora vamos a hacer unos cuantos podcasts que se concentran en el tema de cómo usted, como Scrum Master, puede dirigir o guiar el cambio. Precisamente porque como Scrum Master usted va a tener que hacer una de dos cosas constantemente, ya sea introducir nuevas prácticas o afinar el proceso, porque ese es su trabajo. En cualquiera de las dos circunstancias va a tener que dirigir al equipo a que haga cambios. Y eso no es tan simple como pararse enfrente del equipo y decirle cambie. Las personas necesitan entender qué es o cuál es la motivación detrás de un cambio antes que ellos puedan poner la energía para que sea una realidad. Entonces, ¿cómo se puede abrirle los ojos hacia nuevas posibilidades, los ojos de los miembros del equipo? Empiece despacio. Deles al tiempo para que piensen sobre el cambio que se avecina antes que usted pueda empujar o presionar un poco para que suceda el cambio, o digamos, con acciones concretas. Busque oportunidades en donde ellos puedan aprender más sobre Ágil, sobre por qué el cambio que está a punto o que se va a aplicar pronto es importante, cuál es el beneficio de ser Ágil. Y si usted es un buen Scrum Master, lo que va a hacer es buscar las formas de establecer discusiones en las que el cambio que usted tiene en mente sea diseñado en sus etapas de implementación o de pasos específicos, sean implementados y diseñados a partir de las mismas ideas que da el mismo equipo. Eso es fantástico porque significa que le van a poner más entusiasmo, ellos fueron parte de la propuesta del cambio. Bien. Conversemos entonces sobre las implicaciones de introducir un cambio. Este post y el que sigue vamos a estar hablando sobre ese proceso, el proceso de cómo introducir un cambio al equipo. Empiece hablando sobre los beneficios de las técnicas ágiles y si usted hace eso, lo que primero se va a encontrar es que el equipo, las personas van a tirar objeciones. Es lo más normal. Aun aunque usted tenga las mejores razones, los mejores motivos, las mejores intenciones para cambiar, es natural que algún miembro del equipo o del equipo entero se preocupe sobre los riesgos de implementar un cambio. Por lo tanto, asegure a los a los a, asegúrele a los miembros del equipo que es seguro llegar a ser ágil, que no va a haber problema. ¿Cómo? Bueno, una forma muy poderosa es contarles historias sobre otros equipos ágiles en los que usted ha estado o que tal vez se ha enterado, en donde el cambio ha sido muy positivo. Eso les ayudará a tener una mejor perspectiva sobre el cambio que se va a implementar. Muy importante, usted como líder del equipo, muestre que usted tiene confianza en que el equipo va a ser capaz de efectuar el cambio. Usted cree firmemente en que el equipo tendrá éxito. Entonces los va a animar para que den el primer paso. En lugar de decir, bueno, si logramos hacer este cambio, no diga eso. Más bien diga, cuando ya hayamos implementado este cambio, eso da un mensaje de seguridad muy fuerte. Y de esa forma ellos sabrán que lo pueden hacer y por favor asegúrense de que usted va a estar allí para darle todo el apoyo que ellos ocupan para que continúen, para que sigan. Un consejo importante, no empuje al equipo a hacer muchos cambios a la vez. Permita que las nuevas ideas echen raíces. El equipo necesita tiempo para que puedan conversar entre ellos un cambio antes de que se pueda implementar. Esto les da oportunidad a que lo piensen profundamente, para que piensen las implicaciones y que entiendan cómo ellos se tienen que ajustar hacia lo que se viene. No basta con solo decir, de nuevo, no basta con solo decir y explicar sobre el cambio. A veces hay que tomar la iniciativa en mostrarlo. Y para introducir ese tema, quiero comentarles sobre un escenario que sucede bastante. Siempre en un equipo habrá alguien que tiene mucha experiencia y que tendrá muchas ideas muy buenas sobre cómo mejorar un proceso. Cuando encuentren a ese personaje en el equipo, van a notar algo interesante, de que al principio tienen muchas ideas y las dice, pero como que parece que nadie le hace caso, y más bien como a los 6 meses o a los 3 meses, se empieza a implementar algunas de las ideas que él dijo tiempo atrás, y entonces esa persona dice: pero eso yo lo dije antes y nadie me dio pelota. Ahora sí lo hacen. A mí nadie me presta atención. Cuando eso suceda, hablé con la persona y hablé con el equipo sobre la importancia de dirigir bien un proceso de cambio. Es decir, no es suficiente con que alguien diga: hagamos esto. Hay que explicarlo y decirlo e insistir en el tema. Y más importante aún, mostrar cómo ese cambio puede realizarse. No es suficiente solo hablarlo. Realmente se ocupa que se saque tiempo y que se muestre cómo se puede hacer. Pongamos, por ejemplo, que usted está sugiriendo que se hagan unidades, más bien pruebas de unidad. Perdón, que se hagan pruebas de unidad para que la tasa de defectos o de lo que llamamos pulgas se disminuya. No se sorprenda si cuando usted dice: uy, hagamos test cases o unit tests. Cuando usted llega a eso, todo el mundo asienta con la cabeza, todo dice: sí, eso está muy bien, genial, y después de un sprint nadie lo hace. O más bien, ni siquiera nadie empieza a hacerlo. Recuerde el enfoque que he explicado en podcasts anteriores. Use un enfoque ágil para implementar cosas. Es decir, agarre el problema, vea las opciones, escoja una, impleméntela, dele tiempo, vea los resultados. Si no funcionó, analice esos resultados y tómelos en cuenta para tomar entonces la otra acción disponible o la otra opción disponible. Entonces, si usted está proponiendo al equipo: hagamos unit tests, algunas opciones que puedes hacer son: haga un pequeño curso ahí mismo en la oficina, de manera que ellos puedan aprender cómo escribir unit tests. Se necesita habilidades muy específicas, conocimientos muy particulares para poder escribir buenos unit tests. Entonces, eduque al equipo. Esas son algunas de las opciones que usted puede hacer. Edúquelo. La otra opción es: demuestre, es decir, haga pares con los desarrolladores para mostrarles cómo realmente se hacen unit tests. Entonces, puede ser que después de una sesión educativa, usted, que sí sabe hacer unit test, se sienta con un desarrollador y le explica: a veces es así. Es una pequeña sesión uno a uno. Otra opción que usted puede hacer es que lo haga visible. Logre un acuerdo con el equipo sobre cuántos unit tests por día ellos se comprometen voluntariamente a hacer. Y rastree el progreso conforme se avanza hacia esa meta diaria en una pizarra, de alguna forma. De esa forma se hace visible. Entonces, no es suficiente solo decir. El Scrum Master, por eso es que es mucho trabajo el de Scrum Master. Tiene que estar siempre pensando en acciones, en opciones concretas para que las cosas sucedan. Muy bien, ese ha sido el podcast de hoy con respecto a cómo empezar a vender la idea de un cambio. En el próximo podcast vamos a conversar un poquito más sobre cómo se puede vender el problema, cómo se puede lograr compromiso de parte de las personas, pero por hoy estamos listos. Los invito a que nos visiten nuestro sitio web. Encontrarán mucha información en prontitud.com sobre estos temas y muchos otros más, y además podrán encontrar información sobre mi próximo taller de Scrum, que va a ser muy interesante y muy interactivo. Los invito para nuestro próximo episodio. Hasta luego.